verdades como puños. Lo primero que hemos descubierto, si quieres, Paloma, si lo ves correcto, entramos ya directamente en materia. Introduzcamos ya al cotarro. Tras una serie de indicios, señales, de indagaciones y, ¿por qué no?, de un atrevimiento que va un poco ligado entre la imaginación y la... Es que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan todos una excelente tarde. Recuerden que no somos perfectos y que no pretendamos serlo. No conformarnos con ser hoy un poco mejor de lo que fue ayer. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Le dejo libre las líneas de teléfono para que nos llamen al 976-29-1398. 976-29-1398. Para que nos deje cualquier pregunta y disipar las dudas que tenga. Darnos tu opinión sobre nuestro programa. Intervienen en el programa de hoy nuestros compañeros Manuela, dos canciones a capela, Flor, inicios de anecdotoria, Tania, la casa en la mochila, un coloquio, y despide nuestra compañera Vicky. Buenas tardes. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Hambre de locura, hambre de dignidad, hambre de cultura, hambre de más amar, hambre de locura. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, hambre de dignidad, toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Since you went away, that eagle's long, and soon I hear a whisper song. But I missed you most of all, my darling, when autumn leaves start falling. Da-da-da-da. Da-da-da-da. miss you anyway. My tears go strong, and soon I hear a whisper song. But I missed you most of all, later on, when our old leaves start falling. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita, Dario Topo. La roba con pomodorini fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo. Fare un gusto nuovo per la gente. Con suo amor por bandera se marchó cantando. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Os acordáis de cómo empezamos? Comenzamos en el albergue, un lugar que es como la orilla de un mar picado, con altas olas, tempestades revoltosas, turbulentas aguas, en donde se arriman aquellos veleros y botes que no pueden resistir el golpe de esos belicosos tifones que se presentan en nuestra vida. Allí inició esa necesidad de comunicarse de los sin techo, una manera de expresarse a través de la poesía, canto, cultura, conocimiento. La noche de los tiempos no nos ha permitido ubicar los primeros programas, que nuestros próceres manifiestan haberlos borrado, por vergüenza o lo nefasto que salieron estos. Se oye el rumor de un pregonar. Danger, peligro, a todos Clint Eastwood. Este típico ciudadano abunda en la baja fauna donde los matojos son pequeños y destaca más su figura. Ojo amigos, viene con sus Colts de Arizona y su físico de los saguaros y pasea su destreza con pestreza, no habla, ladra, intimidando con ojos taxidérmicos a todo ser viviente. Clint vive en una susceptible realidad. Clint, ya digo, baja del caballo, desempolva sus espuelas y se afeita después un baño en una vieja y pulcra tina, entra luego en el salón, petulante como un gallo silencioso. El público expectante no... Lo siento. No es culpa tuya, pero vino por culpa. Me cago en su puta calavera, hombre. ¿Subo yo? ¿Subo a Brilés? ¿Qué puedo subir yo, hombre? Pero que se quede alguien en la puerta a abrir a los demás. Sí. Fueron complicados, por falta de conocimientos técnicos, como manifiesta el fuereño. Los sin techo tenemos unas características especiales. A veces nos sentimos resentidos, golpeados. Somos gente que no nos gusta sujetarnos a unos horarios, a una disciplina. Algunos tratamos de huir de nuestra desgracia con muletas como el alcohol o las drogas. Por ello se nos dificultaron los inicios en la radio, donde se necesita una disciplina mínima. En los conocimientos técnicos fuimos asesorados con los compañeros que ya llevan muchos años haciendo radio. boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right. На каза дъна, мушила в дъба, стъс в дъба, стъс кол. На каза дъна, мушила в дъба, стъс в дъба, стъс в дъба, стъс в дъба, мушила в дъба, стъс в дъба. Somos los sin techo y nos llevamos con la que sea la mochila, porque todo lo que tenemos lo podemos meter en una mochila o en un carrico del supermercado. Y la historia esta del programa es, entre la gente que estamos sin techo, pues decir pues nuestras inquietudes, la forma de vida que llevamos, que por supuesto no es ni mucho menos la que lleva la mayoría de las personas, y nuestra forma de pensar y de ver. Iniciamos nuestro camino un mes de agosto del 2013, coincidiendo nuestra primera emisión con el 24 aniversario del albergue, que es el 26 de septiembre. Por entonces estaba el fuereño, el poeta, Víctor, Jesús de Torrero, Vicky, Manuela, Juanjo, Juan Ramón, el médico cubano, cariñosamente Yerberito, Mauro el italiano, Laura y otros más que han pasado por la radio, pero que por otros motivos ya no vienen por aquí. Manifiestan que estar en la radio les daba la oportunidad de sentirse importantes y visibles en la sociedad, que a veces desgarra a las personas sin hogar con su indiferencia. Llega este programa para romper este silencio y dar voz a los que creen haberla perdido. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Con l'alloggio nello zaino. Radio Dome. E la palla al capo. Ahora el silencio. Respirar hondo. Escrutar lo inescrutable. Ver el cielo y errar una vez más, como un piadoso fariseo. Equivocarme. Volver a empezar otra vez. Respirar hondo sin hablar por hablar. Sin vacíos conceptos, mirándote, tocándote, moldeándote digna silueta del escultor divino, mi compañera, mujer de mis días, desposada hasta el fin, liberador de sus designios, liberador de toda la naturaleza humana viviente, que hasta los insectos se revuelven en la tierra, en el aire, en el agua, bácilos, vorticellas, paramecios, visibles e invisibles. Ahora el silencio, quieto, quieto, quietud perdida, por el sueño de mi inconsciencia, mirada vacía, mirada acuosa, sin brillo, sin remedio, tras el microscopio del sabio unánime que busca un dónde, un porqué de las cosas. Carne muerta, desesperanzada, adoquinada, inamovible, incensaria, carne que fue fresca entre otras sublimes y adoradoras, dando gracias por su gracia, y ahora el silencio. Erré, pero no estoy muerto. Joder, parece que lo hayas medido. 1 minuto 7 segundos. Sí. Y la otra, 1 minuto 4 segundos. ¿Ha quedado bien? Sí, ya están. Ya está. Es que, como rompí tantas, voy cogiendo todo lo que tengo por ahí, ¿sabes? La actualidad se presenta con muchos participantes y algunos voluntarios que ayudan con los aspectos técnicos. La mayoría de los que iniciaron el programa han emprendido nuevos rumbos. Algunos de ellos ya no son sin techo y algunos se encuentran abocados a continuar en búsqueda de trabajo en otros lugares. Otros continúan con estudios, pero el gran reto que tiene el programa continúa. Ponemos voz a los que no hablan. Escuchamos a los que solo tienen silencio. Miramos a las sombras invisibles que deambulan por la calle sin techo y sin esperanza de un mejor mañana. Mm-hmm. use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground. 'Cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Estamos en el programa número 100. Estamos celebrándolo con este anecdotario que hemos recordado con nuestra compañera voluntaria Flor. Y ahora vamos a continuar con un coloquio en el cual van a participar los compañeros El Canario, Vicky, Manuela, el médico de la calle, Arturo y una servidora. Entonces, en realidad, las personas que participan en el programa, algunas son en situación de vivienda precaria, vulnerable o que viven en la calle. Y algunos voluntarios, con el desarrollo de este programa, estamos sacándolo adelante. Y por lo tanto, pues la primera pregunta que a mí se me ha ocurrido es: ¿cuánto tiempo llevas en el programa? ¿Más o menos lo recuerdas? Sobre 8 meses, más o menos. La verdad es que ha sido bien. Ah, bien. Muy bien, compañeros. En fin, todo es muy agradable. Hay una tertulia, a veces hay un compañerismo muy fuerte desde el control de mando y los compañeros que estamos aquí. Todos nos llevamos muy bien. 8 meses ya y yo creo que me ha dado mucha alegría. Ah, bien. Vicky. Yo un año y 5 meses más o menos, por ahí voy, y también estoy muy contenta de estar aquí. Me porta alegría, me porta satisfacción por lo que hago y por estar al lado de mis compañeros. Muy bien, Manuela. Yo casi 2 años. Ajá. Y me gusta porque te motiva, te hace pensar en, no sé, te da un aire de creatividad. Ajá. Y eso es muy bueno realmente para la mente y para el ánimo. Y es una buena, es como una especie de terapia. y así lo concibo yo como como terapia. ¿Tú, Francisco? Pues buenas tardes. Yo llevo creo que unos 12 o 13 programas, coincido bastante con Manuela, porque los compañeros son maravillosos todos, también lo que nos prepara el programa, que es maravilloso, tiene sus momentillos, pero vamos, es una magnífica persona, como todos. Y a mí me ha subido mucho la autoestima este programa. Y bueno, pues yo lo que trato, que me pregunta Tania, pues ya me ha dado otras preguntas, pues es ayudar a todas las personas, no de España solamente, sino de todo el mundo entero, para que estén más con más salud y no pasen esas enfermedades. Muy bien. Buonasera, mi chiamo Arturo. Sono qui da 5-6 mesi. Mi trovo bene perché è un'atmosfera familiare, dove uno si fa ascoltare la sua voce e il suo pensamento. Per cui di conseguenza uno qui si sente bene, bene per i compagni, ma bene perché uno dice ciò che pensa. C'è libertà di espressione. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece. Bueno, aprovecho para saludar a nuestro compañero en Nómada, que él se especializa en temas egipcios, y a Sinbad el Marino, que por cuestiones personales no han podido asistir hoy. Y yo, una voluntaria que también me encanta venir aquí, yo estoy viniendo desde enero, con un corte de un mes que no pude venir, y por cuestiones personales, y pues ahora ya llevo cerca de 5 meses, y espero continuar si es que me lo permiten. Y la pregunta número 2 que yo quería hacerles era, ¿sobre qué temas te gusta hablar y por qué? Si puedes explicarnos cuál es el motivo u objetivo de tu temática. Pues yo desde hace ya 8 meses y medio, como he dicho antes, que estoy aquí, me he dedicado prácticamente a la biografía, historia, comunicación, vegetación y temas demás, y de la gastronomía de mi tierra canaria, que jamás la he podido olvidar. Uh-huh. Yo voy aquí en Zaragoza 2 años y algo, y la verdad es que ese tema lo incluyo muchas veces, porque es una cosa que me gusta ofrecerla, o sea, hablar de ella al público que nos escucha. Que conozcan también tu, sí, tierra, exactamente, ¿no? Muchos la conocen, algunos. Que la visiten. Exactamente. Uh-huh. Canarias, como digo, no es solamente una isla, son 7 islas, porque algunos hablan, cuando uno habla de Canarias, a veces personas que se creen que es solamente una isla, uh-huh, y no es así. Por ejemplo, yo soy de la isla de Santa Cruz de Tenerife, que tiene 4 islas en provincia, que son La Palma, El Hierro, La Gomera y Santa Cruz de Tenerife, por supuesto, bien dicho. Y luego está Las Palmas de Gran Canaria, que es otra capital, que tiene a su vez a Fuerteventura y Lanzarote. Y ya digo, me gusta hablar de ello, y algún que otro día que hablamos un coloquio, que hablamos, hacemos preguntas, pero sobre todo de mis Islas Canarias, que espero que algún día algún oyente le guste y vaya a verla. Sobre todo la isla de Tenerife. Sí, por eso también te has puesto todo el canario. Exactamente. Imagino, ¿no? Sí, sí. Por ese amor que le tienes amor, a la tierra. Amor a tope. Amor. Llevo 60 y pico de años siendo canario. Ah, bien. Aunque he estado mucho tiempo fuera, pero sigo siendo canario. Me encanta Canarias. Yo creo que un poquito más, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, ya. La verdad. A mí me gusta, yo el tema que yo estoy dando es hablar sobre la mujer, especialmente el tema de violencia de género, que por desgracia, aunque estamos en el siglo XXI, está pasando mucho y demasiado frecuente. Quiero transmitir a través consejos que ayuden a esas mujeres a evitar esta problemática, por lo menos a saber dónde las pueden ayudar, en qué lugares, y por eso el tema me gusta, para poderlo transmitir y poder ayudar a esas personas que tanto necesitan. Porque mucha gente ignora lo que mucha gente dice, que violencia de género no hay, que lo creamos las mujeres. Y realmente, señores, eso es mentira. Por desgracia, ahí sabemos que hay mujeres buenas y mujeres malas, igual que hombres buenos y hombres malos. En el caso, hay hombres malos y por lo tanto ellos reflejan, o cobardes, como los llamaría yo, que son capaces de pegarle a una mujer. A mí me ha gustado mucho el tema que trataste últimamente, que fue la trata de personas. Sí, también. Y ese tema yo creo que lo vamos a seguir desarrollando. A mí me ha parecido muy interesante. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, a mí es que me gusta la historia mundial, me encanta. Porque yo, estando en la Universidad Americana, cogí historia mundial. Pero geografía mundial, que nos hablaban de la gastronomía y de todo, la tradición. Pero realmente me enfoqué más en los afroamericanos, porque realmente la gente conocen a los afroamericanos como cantantes, buenos actores, pero detrás de eso tienen historias muy fuertes, muy bonitos y de todo, muy amargada, muy, muy famosa o muy, muy de valientes. Yo quería enfocarme en ese tema, en este tópico, porque no les conocen como realmente son. Y porque la música me gusta mucho, soy maestra, compositora y cantante de la música. Y entonces, como ellos también tienen historia de la raíz de la música africana, entonces yo quería empezar con este tema, con los afroamericanos primero, pero realmente el tema mundial me encanta, la historia mundial. Sí, yo siento que tú te ves retratada mucho en eso, dado que tú eres de África y has vivido en Estados Unidos. Yo creo que por eso es que tú... Sí, conozco la raíz africana. Llevas mucho ese tema, ¿no? Sí, conozco ya la raíz en africana también. Y luego los africanos que se convirtieron en americanos. Entonces, como yo conozco esa raíz, entonces... para que la gente le lleguen a conocerles realmente, más de lo que ya conocen, que para ellos son actores y cantantes, pero hay raíces muy bonitas en la historia de ellos. Por eso yo quería enfocarme primero con ese tema. Ah, bien, muy bien, me parece muy bien. ¿Y tú, Francisco, qué temas tratas tú? Bueno, pues mira, yo he tenido muchos años bar, me llaman Paco el Malagueño, así soy, porque soy de Málaga, pero llevo aquí desde el año 80, pero yo siempre me he ayudado... Me ha encantado de eso de sanar a las personas. Por eso la medicina natural, la convencional, todo. Y sin ánimo de lucro, ni la voluntad. Yo no lo puedo aceptar. Yo estuve 3 años enfermo en la cama, de pequeño, de 6 a 9 años. Me dio una fiebre reumática y el médico le dijo a mi madre que no tenía ninguna solución, que iba a morir. Entonces yo, para mí, que el Señor Dios me eligió para hacer lo mismo que Él hizo conmigo, para ayudar a las personas, sin ánimo de lucro de ningún tipo. Y así me siento muy feliz, y esta emisora pues me está abriendo mucho el camino, muchísimo, porque ya me conocían bastantes personas, porque yo en mi bar siempre me ha gustado, y todo el mundo lo sabe, que me ha gustado dar más que recibir, y así siempre he tenido los bares llenos. Pues nada, pues yo de aquí os mando un saludo, que tenga que participar otra vez. Invece a me i motivi sono diversi. Nell'umanità c'è sempre chi sale e chi abbacca. A chi posso far ascoltare la mia voce, il mio pensamento, attraverso storie, poesie, che sono i sentimenti di ogni persona al mondo. Aiutare e riciclare l'ombre e cercare di aiutarlo emozionalmente, perché le emozioni e sanano l'ombre, perché le malattie peor sono quelle emotive. Per cui con racconti di fantasmi, di poesie e di altro, io cerco di far riflettere le persone. Tu tratas de levantar la emotividad de la gente, la autoestima, porque las enfermedades provienen, dices, de la falta de motivación, de la falta de la tristeza y o todo eso. O del mutismo en cui si era una persona. Ahora os voy a poner yo un corte, a ver si lo reconocéis. ojalá hubiera más iniciativas de este tipo, es decir, de hacer cosas o de reivindicar cosas o de lo que sea. Es que no las hay. Si las personas sin hogar tuvierais una cierta capacidad de agruparos, podríais hablar directamente en el pleno del ayuntamiento y decir allí lo que queráis decir, como otros colectivos ciudadanos lo hacen. Pero es que es muy difícil que os organizéis, por eso lo de la radio me parece muy bien. Más allá de que hagáis bien o mal radio, que seguro que lo hacéis muy bien, el que sea una iniciativa de gente como vosotros me parece extraordinario. Ojalá hubiera más. ¿Habéis reconocido la voz? Creo que es el director del albergue. ¿El director del albergue? Sí, iba así yo. Este es del programa del aniversario que hicimos. ¿Veis? Como yo también sé buscar cortes. Estás enojado. Está muy bien, está ya muy bien. Nos estás atacando, ¿ok? Sí, seguro. La venganza es dulce. Es un plato que se... La venganza es un plato que se prepara caliente y se sirve frío. Bueno, pues continuamos con el coloquio. La pregunta número 3 es, ¿cómo te sientes de participar en este programa? ¿Te ayuda en algo estar aquí? Pues a mí concretamente, bastante. Me ayuda en forma como persona, en forma de compañerismo, y que puedo realmente, como hemos dicho algún compañero antes, en la armonía que tenemos, en hablar y decir sin miedo, sin tapujos, lo que verdaderamente necesitamos y queremos decir, sin ofender a nadie, por supuesto, pero sí, me gusta, comparto temas con otras personas. ¿Y qué más podía decir? Tengo aquí, antiguamente apenas tenía gente conocida y ahora tengo mucha gente que me aporta, a mí especialmente, mucho, pero mucho, en todos los sentidos. ¿Y qué más puedo decir de radio? Que me gusta, estoy a gusto. Muy bien. Vicky. Bueno, a mí me ha aportado muchas cosas, en especial el relajarme. Uh-huh. Tú estás aquí y como todos nos llevamos tan bien, nos relajamos. A partir de saberte que estamos compartiendo algo, que a lo mejor alguien nos escuche y podemos dar esa parte de nosotros, yo creo que lo más importante es, tenemos problemas fuera, pero al llegar acá parece que todo se fue. Acá no hay problemas ni... No suelo intervenir, pero como este es un tema que me interesa. Una cosa que hemos intentado siempre, y os he repetido alguna vez, que aquí sois uno más. O sea, aquí no hay ni discriminación positiva ni negativa. Cuando se os regaña como a todos, cuando lo hacéis bien como a todos, y no sois más que unos participantes más y unos colaboradores más de la radio. Pero aquí sois uno más, ni más ni menos. Para aprender, no para sí, claro, perjudicarnos, que... para una enseñanza. Regañar, como bueno, regañar. Vale, estamos de acuerdo. Hacer alguna precisión técnica. Sí, no. Sí, alguna indicación técnica. Sí, pero hace para que aprendamos más. Sí, y seamos mejores. Y mejor. Si otro programa hiciera lo que hacéis a veces vosotros, vamos. Bueno, Manuela. Bueno, es que yo creo que hemos aprendido mucho, porque yo me acuerdo cuando empezamos y yo hasta me daba un poco de pena al técnico, decía yo mentalmente pensaba, decía, oye, le vamos a ese, le volvemos loco. Es que éramos catetos, no, pero que éramos ignorante completamente del tema. Ajá. Y yo era una de esas ignorante, pero vamos, ajá, como estábamos aprendiendo, sí, y eso fue muy bonito. Ya poco a poco fuimos progresando, cambiando. Sí. Bueno, el tema, el tópico que es realmente la terapia, que yo lo uso como terapia, pero es un medio muy importante que tenemos, nosotros como estamos en la calle, hemos estado en la calle, muchos seguimos en la calle, sabemos lo que hay en la calle. Claro. Y sabemos lo que hay para poder tener una vida estable. Entonces, yo por lo menos quiero aportar la ayuda que necesita las personas que están, en comillas, perdidas o sin techo, sin ninguna orientación, sin ningún deseo, sin ninguna información, sin esa alegría que te da para buscarte la vida, para salir para adelante. Hay gente que han perdido eso. Eso ya no lo tienen. Entonces, yo quería, aparte de mi historia, también traer una estabilidad para las personas y dar unas ideas para que puedan volver otra vez donde estaban antes, que realmente no están perdidos. Es que han llegado a un momento bajísimo en su vida que ellos, nosotros los estamos experimentando, ellos también lo están experimentando, pero al mismo tiempo, nosotros ya tenemos una cabida, un camino. Sabemos que queremos salir de eso y queremos salir para adelante, pero ellos, algunos no tienen esa mentalidad y ya no piensan eso. Y yo quería aportar eso, aparte de mis historias, quería aportar ayuda. Y como he dicho, que eso es una terapia para mí, me gusta mucho la radio porque me relajo. Claro. Y al mismo tiempo me hace pensar y me hace, me da la motivación de seguir haciendo cosas interesantes. Claro, claro que sí. Muy bueno, bien. Pues yo, Francisco, el médico de la calle, que me quería llamar así. Pues sí. Eso, me quería llamar así por la situación que me ha pasado, para ayudar a las personas, que estoy de acuerdo con... Pero te sientes muy bien tú de estar aquí, yo estoy, ¿no?, muy a gusto, estoy contentísimo. Yo estoy de acuerdo con el canario, con Miki, con Manuela, con el italiano, con Tani, con todos mis compañeros, con Javier también. Estoy súper orgulloso y contentísimo y me ha subido mucho la autoestima. Y yo le digo a los compañeros que se sienten tristes y están solo en la calle, sin techo, que no miren nunca para atrás, que lo de atrás ya está pasado, que se sientan realizados, que siempre hay personas que te van a ayudar, como a mí han hecho conmigo también. Yo he estado durmiendo 8 meses en la calle, y he manejado todo el dinero del mundo, porque mis bares siempre estaban llenos. Tengo que decir la verdad, a mí no me gusta mentir. Y entonces, pues, no sé, yo aquí estoy súper contento, y contar conmigo y con mis compañeros que creo que piensan igual que yo, bueno, no es que lo crea, que totalmente, porque nosotros aquí estamos para ayudar a los demás, a las personas necesitadas, que tienen la moral muy baja y la autoestima hay que subírsela, para que ellos vivan mejor. Y que deben recordar que el mañana siempre traerá un nuevo amanecer. Efectivamente, Vicky, muy bien hablado. Pues ese es mi misión aquí en la Tierra, porque parece que Dios me dijo: yo te elijo, pero tú tienes que cumplir con esto. Y entonces yo le respeto al máximo, al 100%. Io, Arturo, condivido quello che ha detto Emanuela, il medico della CAE, però non è tranquillità, perché io ho ammirato che stando sulla CAE ero come vivere in vivienda. Cioè, se uno ha miedo di parlare o per miedo di perdere o per amore o per odio, si uno si sente male e non è nada. Mentre cercando a chi di parlare, ciarlare, dire la propria, è sì una via di guarigione, ma è anche una parabola che tu dici ad altri di non cagliarsi, ma ognuno di dire ciò che pensa. Sí, sí, una manera de desahogarse, de que no haya desánimo. Sí. Tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos, enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda, y yo tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado, engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra década. Bueno, pues yo me he quedado sin contestar por estar dándoles la palabra a los compañeros. Los temas que yo hablo son economía social, que son temas que tiene que ver con la gente que vive en la calle, con los inmigrantes también. Tengo otro apartado que se llama retratos populares, que trato de retratar así a una persona específica, que más o menos la estudio, la voy viendo, a veces la entrevisto. Y por último también hablo sobre alguna temática de leyes, sobre aspectos jurídicos de algunos temas. Y la verdad es que yo me siento muy bien en este programa. Toda la semana estoy pensando a qué hora va a ser el domingo y a qué hora voy a venir y qué tema voy a tratar. Y ya desde la semana anterior ya tengo el otro de la... ya tengo dos, tres. ¿Por qué? Porque me encanta. Me encanta estar aquí. Y bueno, la última pregunta es: ¿cómo piensas que evolucionará este programa en el futuro y qué expectativas tienes tú para el futuro en este programa? Bueno, pues yo pienso que tal como vamos actualmente y todo lo que estamos haciendo, los compañeros que ahora mismo estamos, pienso que este programa tenga bastante, pero bastante futuro. No a largo, ni a poco, sino a muy largo espacio. Gracias a los técnicos, gracias a la productora y demás, este programa llama a la gente, si quieren ellos también expresar sus opiniones. Tenemos un teléfono para que la gente nos llame, para disipar alguna duda, cualquier consulta, de lo que sea. Siempre estaremos aquí y espero que estemos muchos años para el disfrute y la, digamos, no sé la palabra exacta cómo decirla, para que tengan un apoyo. Como un mecanismo de apoyo, ¿no? Exactamente. Pues a mí como anécdota me gustaría contar que, claro, yo siempre os digo que creo que soy el único redactor, por decirlo así, que está deseando quedarse sin invitado. Claro, digo, eso significa que ha mejorado vuestra situación. Y recuerdo un día que a dos compañeros que habían conseguido por fin un techo, se me ocurrió decirles que, claro, ya no podían venir al programa porque ya tenían techo. Y me acuerdo la cara que pusieron. ¿Ah, sí? Fue impresionante la cara que pusieron. Oye, que es que, hombre, yo la verdad es que ojalá no hiciera falta hacer este programa, pero claro, lamentablemente creemos que sí, que va a hacer falta hacerlo muchos años. Pero la cara que pusieron. Pues tiene razón, sí. Vicky. Yo creo, no, aparte de lo que ha dicho mi compañero el Canario, que deberíamos hacer como más tertulias y obras de radio, uh-huh, obras teatrales radiales, que uh-huh, sería muy bonito y muy interesante. Hacer una, sí, tertulia, por ejemplo, como tú misma lo has dicho, de la trata. sí, por ejemplo. Claro. Deberíamos pensar un poco en eso para ponerlo en práctica. Sí, yo en la mañana al hilo de eso estaba pensando, digo, pues si tenemos el albergue cerca, podríamos hacer entrevistas también a la gente, pero también se me ocurría a mí decir que alguna gente no se presta, pero no sé, los mismos compañeros que están ahí en el albergue y que van a comer allí, ellos ya más o menos nos pueden ir orientando quiénes podrían ser los invitados, digamos, a grabarlos, a traerlos o lo que sea más cómodo para nosotros. Va a ser nosotros. Un poco complicado también porque hay mucha gente que son renuentes a acercarse a un micrófono que lo entrevisten. No, también es que depende del tema. Algunos tienen miedo a hablar. Sí. Ah, también. Y el miedo es lo que les evita a veces decir que no a las cosas. Sí, Manuela. Pues yo creo que podríamos haber hecho o podríamos hacer más cosas interesantes, porque tenemos ya el material, pero eso habría que reunirnos, como dijo el presidente del albergue, y hacer una especie de reunión y cada uno que saque una idea y que vayamos cambiando ideas hasta coger unas ideas interesantes, importantes, y cultivarlo. ¿En qué sentido? En el sentido que, bueno, que esas ideas nos haga salir para adelante, la idea que tenemos de quitar a la gente en la mentalidad, ¿no? La mentalidad de que les han caído, la mentalidad de bajez, es de bajez que les han caído, quitarle esa mentalidad. Es como dicen en América, brainwash, limpiarle la mente de la mentalidad negativa que ya tienen allí. Pero eso tendría que ser obra de médicos, de psiquiatras, psicología, de psicólogos. Hombre, ¿no? si estamos involucrados en esto, tenemos que tener psicólogas. Claro. Estamos hablando de proyectos ya. Claro, claro. Del futuro, pues. Del futuro, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que tener psicólogas, tendríamos que tener personas que son profesionales que pueden ayudar. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Manuela. Sigues, Francisco. Bueno, pues, según habéis comentado, yo todos los días hablo con por lo menos 15 o 20 personas sobre el programa. Todas cogen la frecuencia y este programa... Yo estoy de acuerdo con el horario, pero más positivo todavía, que el programa va a aumentar la audiencia a través de Facebook, Twitter y el programa, pero va a ser espectacular. Parte puede ser de las cadenas nacionales, la de Zaragoza, yo creo que dentro de muy poco tiempo va a ser la número uno aquí en Zaragoza. Nos está ayudando la voluntaria Flor para poner en Twitter para esos programas también, difundir más. Creo que si miran los últimos programas, porque lo que hablé vosotros, lo que hablo yo, lo que hablamos todos, a las personas les sube la moral de eso. Y pues yo pienso que dentro de poco todas las emisoras de Zaragoza se van a quedar por debajo de nosotros. Yo lo siento por ellos, pero es que nosotros lo que queremos es eso, ayudar a las personas que se sientan cada día más realizadas. Pues nada, pues. Muy bien. Es que nosotros somos como la voz del pueblo. Efectivamente, sí, Vicky, muy bien. Arturo. Entonces, muy bien. Io sono d'accordo che questo sia la voce del popolo, però io più la chiamerei la povera gente, perché bene o male bisognerebbe sì fare qualcosa, ma qualcosa di utile, come per esempio raccontare a chi facendo tipo novella una storia rubata all'albergo in un banco, farla diventare una storia giornaliera e divulgarla. Inoltre sì, organizzare filosofi, organizzare questi, però anche organizzare feste. Per esempio io sono cuciniero, mi offro come cuciniero. Manuela sa cantare, per cui bene o male con un complessino uno sa fare questo. Jesucristo universal, Iglesia católica, Mandisa Masama ya Jesús, vine de Amada, Amada. Bueno, pues ya hemos escuchado las palabras de nuestros compañeros y con esto hemos terminado el coloquio celebrando los 100 programas de Con la Casa en la Mochila. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Manuela con la siguiente canción a capela. Long windy road that leads me to your door will never disappear. I've been that road before. It always leads me here, leads me to your door. The wild and windy night, that rains wasting away. Has left me full of tears, cry for the day when leave me standing here. Leads me to the way. Many times I've been around, and many times I cry. Anyway, you never know, and many ways I try, and still they lead me back to the long windy road. You left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Leads me to your door, but still leads. Lead me back to the long windy road. You left me standing here a long, long time ago. Don't keep me waiting here. Leads me to your door. Leads me to your door. Ya estamos llegando al final de este programa, pero antes le voy a hablar de algunas noticias. El gobierno de México responde al ataque xenófobo de Donald Truman. el secretario de Gobernación tacha sus investigativas de perjuiciosa y recuerda la aportación de los migrantes de grandezas de Estados Unidos. Donald Trump insulta a México al anunciar su candidatura. El multimillonario anunció este martes su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y lo hizo con insultos a México, al que acusó de enviar droga, violadores a través de la frontera. Además, prometió que si llega presidente construirá un muro en la frontera y hará que México lo pague. Siete argumentos con cifra para cerrar la boca del multimillonario. Ni Donald Trump presenta en Estados Unidos ni el narco a México. Fuera de los estereotipos, las relaciones entre ambos países es profunda y mutuamente beneficiosa. La investiva de magnate estadounidense pidiendo un muro de contención para frenar sus vecinos por vagos y peligrosos entran en la esfera de la demagogia xenófoba y no resiste el menor análisis. Más culto, más preparados. La población mexicana en Estados Unidos no se ajusta al perfil tremendista de Truman. Los mexicanos afincados allí forman un grupo activo y luchador y no han dejado de mejorar. Hoy día, pese a los problemas de cualquier migración masiva, 2/3 hablan perfectamente inglés y casi la mitad dispone de casa propia. La lengua común lanzó su improporio en inglés, un idioma que llegó más tarde que en el español a tierras norteamericanas. Hoy día, más del 53 millones de personas habla español en Estados Unidos. No solo es la segunda lengua, sino que comunidad hispanohablante es la segunda mayor del mundo. Solo supera por México y no es algo que pertenezca a los otros. El idioma y su cultura forman ya parte esencial de Estados Unidos. Ya hemos llegado al final de este programa. Espero que el próximo domingo nos oigan de 6 a 7 de la tarde y en diferido los lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Le damos gracias al virus, que es el que es responsable que este programa salga al aire, a Marcha, que es el responsable de la red, y a nuestra productora Kaira, y a nuestros compañeros que intervinieron en el programa de hoy. Y gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo domingo. No nos fallen. Hey, come, come, come, come, come, come.